La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. Hoy se dio una circunstancia así, no digo íntima, pero bueno, habíamos pactado una entrevista con Susana Echegoyen, que realmente formaba parte de un interés muy especial, tanto de Irene como mío, y de todas las entrevistas que grabé, la única que se borró fue la de ella, lo cual no sé si es una marca del destino o qué diablos, pero bueno, entonces resolvimos hacer una charla directa, porque esta entrevista iba grabada, y tenemos en línea a Susana Echegoyen, que es, bueno, médica, es socia de la Asociación Mundial de Medicina, es una militante política social muy ligada a los presos políticos, incluso de España, del País Vasco y demás. Y acá compartimos el encuentro de profesionales contra la tortura. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, te escucho bajo, pero eso yo lo puedo arreglar, creo. Bueno, también hay que anunciar que Susana es ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, y en ese... Y en estos minutos que tenemos, justamente la idea es convocarte, porque vamos a seguir charlando los otros temas en otros programas, como ex legisladora o mandato cumplido o sufrimiento completado, como lo quieras llamar, como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Nos interesa mucho, ya que vivimos en esta ciudad, que nos cuentes un poco los mecanismos de la legislatura, ¿no? Porque hay como un imaginario respecto a las leyes, la fuerza de las leyes, ¿no? Será ley, ¿no? Como que la ley tiene un poder sobre lo real que nos gustaría charlar contigo hasta qué punto es así, ¿no? Bueno, yo soy mandato cumplido porque viste que no se permite que digan ex, porque es como la monarquía, claro. Es para siempre, ¿viste? Sí, bueno, está por bien. Suerte no es así, eso también entra dentro del imaginario. Bueno, claro. Sí, yo fui diputada de la Ciudad de Buenos Aires, fui elegida en el 2003, e inicié el mandato en el 2004. Bueno, la legislatura es como todos los parlamentos, es quizás el poder donde la lejanía de los actores elegidos de quien los votó es la más grande, ¿no? Porque el tema es así. Las legislaturas son lugares hechos por las democracias burguesas para manejar y controlar el flujo de dinero del capital. Eso es lo único que les interesa. Como institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente cree que creativamente uno entra a la legislatura y entonces se discuten acaloradamente y se presentan proyectos y estos proyectos van a modificar la vida de la gente. Bueno, eso no es lo que ocurre, ¿no? La verdad que la primer sorpresa cuando uno entra ahí es darse cuenta que uno ha vivido equivocado, como dice el tango. La realidad es que la legislatura está formada por gente elegida en una lista sábana que poca gente conoce, o por lo menos la mayoría no son conocidos. Es conocido el referente principal, pero no el resto. Y la verdad también es que se forman comisiones y esas comisiones están formadas proporcionalmente por la cantidad de diputados elegidos. Entonces, las mayorías son mayorías en el sentido amplísimo de la palabra. Es decir, que el que tenga la mayoría de diputados va a tener la mayoría en las comisiones. Y los proyectos que se presentan son proyectos, la verdad que yo creo, quiero hacer acá un pequeño paréntesis quizás, estoy diciendo que no sirve para nada, no, estoy diciendo que el marco de las leyes, el marco legal, es un marco que es mejor que esté aún dentro del capital que no esté, ¿verdad? Igual eso no garantiza que esté y se cumpla ni se reconozca, porque estamos viendo en estos días cómo es el festival en todos los ámbitos, ¿verdad? Incluyendo la pseudo división de poderes. Entonces, uno hace un proyecto, lo presenta, eso va a las comisiones que considere lo que es el gobierno de la legislatura o el presidente, el vicepresidente, que es quien decide a dónde van, a dónde va la ley. Por ejemplo, una ley que lleva gasto de dinero va también a la comisión de presupuesto. Una ley molesta puede pasar por 40, o sea, por 30 comisiones, todas, arte, cultura, economía, infraestructura. ¿Por qué? Porque es una decisión política dónde va la ley. Entonces uno puede estar 2 años con el proyecto girando hasta que se vence sin que jamás alcance el pleno, ¿verdad? Una vez que la comisión emitió fallo favorable, eso es firmado por los diputados de la comisión que acuerdan con el proyecto. Ese es el dictamen de mayoría. Después hay dictámenes de minoría. Es decir, aquellos que no están de acuerdo hacen dictámenes distintos al que vota la mayoría. Una vez que ese dictamen va firmado por todos los que apoyaron la ley o la van a firmar. Y eso implica en el camino muchas veces una serie de negociaciones que pueden hacer perder el espíritu de esa ley. Es decir, sale la ley que uno presentó transformada en un mamarracho firmada por todos. Susi, Irene Antinelli te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Sí. Bien. Decime, ¿qué pasa con los proyectos de leyes cuando son aprobados para que se reglamenten? ¿Cómo es el tema de la reglamentación? ¿Se puede vetar? ¿Qué pasa con la ley? ¿Si se veta? ¿Si se cae del todo? Bueno, el tema es así. Una vez que pasaron ese primer obstáculo, las leyes llegan al recinto, donde en comisión parlamentaria, donde también en la comisión parlamentaria la mayoría decide sobre el resto, hay un orden en el que entran las leyes para ser votadas, o sea que si vos sos minoría y no les gusta, podés quedar en el número 50 de la sesión y pasar de sesión en sesión, o sea, todos esos vericuetos para que jamás llegue. Ponele que llega al pleno. Pueden pasar varias cosas. Que se vote, que verdaderamente lo que votó el diputado en la comisión refleje la decisión de su bloque, y entonces tendrás los votos. Hay leyes que se votan con 30 votos, hay leyes que se votan con mayoría simple, hay leyes que se votan con 40. Se llaman mayorías absolutas. Una vez que eso se vota, puede también ocurrir que gente que firmó la ley no la vote. Llegado el momento, porque en su bloque decidieron que no. Mientras eso ocurre, ponele que la ley es ley. La ley es ley, va con un número de ley aprobada. Eso va a manos del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 2 opciones. Primero, las leyes no salen reglamentadas. Okay, es función del Ejecutivo Nacional. O sea que todo depende del presidente que la reglamente. La reglamenta el Ejecutivo. Esa reglamentación puede ser una reglamentación facilitadora o una reglamentación que eche por tierra la mayor parte del cuerpo de la ley. Y si se echa por tierra, ¿qué pasa con esas leyes que fueron aprobadas en la legislatura y revocadas, digamos, cajoneadas? No, ahí no son revocadas. Te la reglamenta de un modo que vos no querés o que anula gran parte de la potencia. La otra opción es que la deje ahí en un cajón sin reglamentar años. Ejemplo, la ley de producción pública de vacunas, que es mía, está en un cajón con Macri y nunca la reglamentó. Y las leyes sin reglamentar no sirven. Pero se pueden volver a poner en vigencia con otro gobierno. Otro gobierno puede decidir reglamentarla y la ley es ley. O puede quedar en ese cajón para siempre. Hablando de para siempre, Susana Echegoyen, con ella estamos hablando, por cuestiones de, bueno, de lo que expliqué anteriormente, nos estamos quedando sin tiempo, así que desde ya te comprometemos para continuar con esto el lunes que viene, ojalá puedas. Sí. Una última preguntita. Bueno, espera que termino rápido con esto. Sí. Lo otro es que el Ejecutivo la vete. Exacto. Si el Ejecutivo la veta, la ley jamás será ley y se tira a la basura. Bueno. Lo que te iba a preguntar, pero por un sí o por un no, es si cuando habla de decisión política es sinónimo de capacidad de lobby. Por supuesto, por supuesto. Bien. Por supuesto, las grandes mayorías tienen esa capacidad. Es más, lo que se vota muchas veces, nosotros nunca lo hicimos, no fue nuestra práctica, como no lo fue negociar las leyes que, para que perdieran su espíritu, pero muchas veces... la oferta es votar, por ejemplo, la ley de reforma laboral mía y yo te voto a vos tal y tal y tal ley. Sí, el trueque, el famoso trueque. Exactamente. Bueno, Susana Echegoyen, muchas gracias por tu tiempo. El lunes que viene continuamos contigo porque este tema realmente es muy importante ver por detrás de digamos del decorado qué es lo que pasa realmente, una especie de backstage del Poder Legislativo. Te mandamos con Irene un fuerte abrazo. Bueno, muchos besos a todos. Gracias. Hasta luego. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener la gran oportunidad de hablar con un compañero militante de por lo menos desde los años 60, que en los últimos tiempos ha desarrollado tareas de investigación muy importantes en todo lo que podríamos llamar la problemática socioambiental, socioalimentaria, y que ya hemos entrevistado en Sueños Posibles. Se trata de Jorge Rulli. ¿Cómo estás, Jorge? Alfredo Grande te saluda. Muy bien, Alfredo. Gracias por llamar. No, gracias a vos. Y antes de ir al tema más específico, o por lo menos algo que hablamos el otro día, no puedo resistir la tentación de que me hagas algún comentario, alguna ampliación de una afirmación tuya que aparece en un reportaje que te hizo Julio Bárbaro para Infobae, que dice: el kirchnerismo nos convirtió en víctimas, nos regaló derechos humanos que nunca reclamamos. Me parece realmente de mucha importancia la afirmación y sobre todo por quién la dice, ¿no? ¿Podrías ampliar a qué te referís exactamente con esto? Sí, una cosa que me sigue sorprendiendo es la cantidad de compañeros, de camaradas de lucha que han dejado de serlo porque las reparaciones y la satisfacción de derechos humanos conculcados los ha convertido en seres acríticos. Estoy hablando desde mi soledad, ¿no? Mi soledad inclusive generacional. Siempre estoy quejándome de que no tengo con quién reflexionar en política, justamente por esta orfandad que han dejado las políticas de derechos humanos. O sea, uno considera, yo también he aceptado las reparaciones, porque de otra manera no, estábamos todos muy mal y tuvimos que, necesitábamos una casa, teníamos que sostener una familia, pero el resultado o el modo en que se hizo condujo a que los antiguos luchadores dejaran, olvidaran los fines y las razones por las que luchaban y simplemente se concentraran en sus derechos personales afectados, ¿comprendes? Sí. Y dejaron de ser críticos, políticamente dejaron de ser críticos, o se sumaron a un oficialismo. Te das cuenta que yo no me avergüenza la cantidad de llamados que recibí en el 2015 frente a las elecciones diciéndome que si ganaba Macri nos iban a quitar las pensiones a los que estuvimos encarcelados o que se iban a liberar los genocidas. Yo a compañeros queridos de toda la vida tuve que decirles: hermano, no entendés lo que pasa, no entendés lo que pasa, ni Macri ni nadie se va a jugar por los genocidas, más allá de lo que de las relaciones que pueden haber tenido en otra época, porque los han usado y nadie quiere pegarse a ellos, y tal fue lo que ocurrió. ¿Se comprende? Entonces me parece que aquella consigna Macri basura, vos sos la dictadura, fue una consigna absolutamente equivocada que condujo a error. O sea, si hay una derecha argentina, y no me gusta usar la palabra derecha, pero si hay una derecha, se va a buscar despegarse de los genocidas. ¿Comprendes? Porque es una etapa superada. Es una etapa superada. Lamentablemente para ellos nadie va a darles una mano. O sea, van a morir en la cárcel. La Argentina que conformaron quedó. Otros la aprovechan. Y esto me parece que reconocerlo, entenderlo, es muy importante. Y tiene que ver con esto de que fuiste hijo de desaparecido, bueno, te hago diputado, te convierto en sojero, ¿no? Te doy oportunidades económicas en la nueva Argentina, en la fiesta de la Argentina rentística, fuiste víctima de la tortura, te reparo, te doy una pensión. No es que esté mal, sino el modo en que se lo hizo en un marco de asistencialismo clientelar condujo a que los luchadores desaparecieran. Esto es lo que yo he sentido a lo largo de los años, se fue acrecentando y ahora yo veo, lo veo más que nunca, ¿no? No sé si he respondido tú. Sí, claramente, pero se me ocurría que esto que decís no pasa solamente con los que fueron los militantes, los combatientes de los 60-70, sino que me parece, y en todo caso te pido la opinión, lo que pasó con Hebe Bonafini. Me parece que Hebe Bonafini es el paradigma de la madre que lucha contra los militares y termina con esa famosa foto, la madre y el general, ¿no? Sí, o con Milán y bueno. Sí. Yo me acuerdo una foto García Linera con los tomos de Lenin en una mesa con aquella ministra en la que le encontraron un paquete de dólares, Vudú y Hebe de Bonafini. Es decir, realmente, digamos, además de la cárcel, la tortura y el sometimiento de nuestro país, yo creo que también tenemos ahora que sumar el escarnio, ¿no? Lo cual haría una broma espantosa, ¿no? Lo cual puede justificar nuevas reparaciones. bueno. Pero reparaciones por el escarnio tenemos que solicitar. Perdóname, Lupa Negro. No. Es que la verdad, la verdad que hemos pasado por esto. Es una pesadilla. La Argentina nos ha metido en una terrible pesadilla, ¿no? Compañeros de toda la vida que yo le he ido a hablar, a regalar un libro y me han dicho: mira, Rulli, yo no puedo estar en el mismo bando de la nata. Y parece que, claro, y yo me he quedado sin palabras porque parece que hay dos bandos nada más en la Argentina, o serán en el mundo, porque a veces sospecho que la grieta es global, ¿no? Digamos, porque muchos compañeros están viendo esto, ¿no? Que por un lado está Steve Bannon con Trump y Bolsonaro y otra gente, y por otro lado está Merkel y está Macron, y que no hay otros caminos, y entonces hay que optar, y han llevado la grieta argentina también a un nivel internacional en la cual uno se queda desconcertado, sin saber qué opinar, ¿no? Porque todos involucran, desde los chalecos amarillos a los chicos que luchan por la falta de política sobre el cambio climático en Dinamarca, todos quedan involucrados de alguna manera en estas redes de las grietas, ¿no? De un pensamiento antinómico, ¿no? Que es blanco-negro y no hay, y no te dejan alternativas, ¿no? Y yo creo que habría que resistir, pero bueno, por eso también a veces reclamo un pensamiento colectivo que es muy difícil de construir porque no hay protagonistas, no hay gente que quiera pensar en común, ¿no? Como hubo en otra época que, digamos, yo era muchacho, pero yo sabía que había bares tradicionales de Buenos Aires donde había grupos de, no, más que de políticos, de intelectuales o de historiadores o lo que fuere, de ensayistas, que se reunían habitualmente. Yo mismo durante años me reuní con Horacio González y con otros en una cita los días jueves para cambiar ideas en un bar, ¿no? Esto era común de la vida intelectual de Buenos Aires, de la militancia política, y todo eso fue quedando de lado y hoy uno siente la falta de diálogo, la falta de poder expresarle al otro los interrogantes que tenemos cada vez más grandes, que no podemos resolver solos, porque se requiere una sumatoria, se requiere un pensar en común, que alguna vez yo lo disfruté con Ignacio Leucovis, que era un gran tipo y que nos reuníamos y él trataba de darle forma a las cosas que nosotros íbamos volcando en una tormenta de ideas y las expresaba en un pizarrón y le daba una forma muy muy muy literaria, muy linda, y son cosas que digamos que no son tan difíciles de hacer, pero que falta, hoy falta la levadura, falta el incentivo, falta la oportunidad, hay un cansancio, hay una frustración colectiva muy pesada que tenemos que remontar, ¿no? Sí, ahora el shock vitamínico, digamos, es la lucha anti-Macri, ¿no? Yo siempre he dicho que es un error político gravísimo hablar de anti, como si el macrismo fuera Macri, ¿no? Y el macrismo va mucho más allá de Macri, ¿no? Yo siempre sospecho que hay una herida narcisista detrás, ¿no? En ese odio contra Macri que se hace casi personal, como si fuese una tiranía que digamos que se sintetiza en una persona. Y ahí el odio y la bronca, el resentimiento por la derrota electoral en la cual yo no estuve involucrado, y eso es un problema de los que condujeron esa pelea absurda, que imaginaron que cediéndole el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Macri iban a tener un instrumento para fortalecer su propia identidad, ¿no? Me acuerdo todavía, yo me acuerdo perfectamente cuando Néstor dividió las fuerzas en Capital para porque según sus lecturas políticas necesitaba alguien con el que confrontar y que fuera suficientemente tonto para no ganarle. Bueno, resulta que se equivocó y bueno, yo creo que todo el mundo necesita un sparring para entrenarse. El problema es cuando el sparring te derrota después, ¿no? Claro, sí. En este caso, yo en aquel entonces en Radio Nacional dije que era como si pelearas con la sombra, ¿viste? Había una práctica de pelear con la sombra de los peleadores. Totalmente. La sombra, porque sí, me acuerdo mucho de las películas que yo veía cuando era, mi padre me llevaba a los 4 o 5 años a ver esas películas de Walt Disney, ¿no? Y la sombra lo golpeaba al boxeador en un momento dado, ¿no? Esto fue parecido. Sí. Es una cosa por el estilo. Bueno, ¿alguna vez te definiste como anarco-peronista? ¿Mantendrías esa definición? Sí, totalmente, porque en definitiva yo veo, a veces pienso que siempre, más allá de las ideologías, de los enamoramientos, de los encolumnamientos que existen en la política, en la vida política, siempre hay dos tendencias, una que son los vanguardistas y verticalistas, y después los otros, los que en definitiva no importa bajo qué bandería, pero siempre luchamos para que el pueblo se dé sus propios líderes, ¿no? y parece que son dos matrices, ¿no?, que recorren las diferentes historias de un país, ¿no? Y a mí me ha sorprendido porque, digamos, me ha sorprendido que aquellos que en los años 70 eran los vanguardistas más duros, ¿no?, que estaban dispuestos a la pelea por el poder, incluso desafiando los liderazgos tradicionales, ¿no?, luego fueran los más sumisos, ¿no?, en la etapa del progresismo, de los progresismos de América Latina, ¿no?, los más sumisos, los más metidos en estas cuestiones del Estado botín, de cómo elaborar o sistematizar contratos y dependencias al Estado, ¿no? Un Estado que, y bueno, y han fortalecido un Estado colonial en realidad, que se... Yo he trabajado casi toda mi vida en el Estado, ¿no? Y te digo que y he luchado y he sido dirigente de ATE y arrastro mis penas, ¿no? Porque uno ve que en realidad al final termina comprendiendo que el Estado es como una cebolla hecha de sucesivas capas de gente que entró con diversos gobiernos políticos, ¿no? ¿Comprendes? Sí, totalmente. Y pasan los municipios también, entonces, claro. Bueno, hay estados dentro del Estado, como una caja, claro, de China, ¿no? Yo me acuerdo, y vuelvo al tema del modelo agrícola que se impuso en los 90, y yo me acuerdo que ya no yo no tenía que disputar, no era una discusión consolada, era una discusión a diario con cada uno de los compañeros, no estaban todos de acuerdo en las nuevas tecnologías, en modernizar la agricultura, como fuere, en la biotecnología, Bueno, y ahí entramos al tema de el trigo transgénico. Claro, sí, claro, porque empezó esto con una matriz que después conversando con el que fuera un amigo de Menem y jefe de la CIDE, ¿cómo se llama ahora? Bueno, él me contó cómo introdujo a Mario Hirsch, que era el hombre estrella de Pungibor, cómo lo introdujo al despacho de Menem, que Menem manifestaba que no tenía un plan específico, lo había sorprendido el ganar a Cafiero. Bueno, y entonces aceptó el plan de los Pungibor, pero además los quiso como ministros, y bueno. Entonces, la práctica que Pungibor había llevado de abandonar los comercios granarios, meramente granarios, que tenía por la agroindustria, o sea, por la industrialización de alimentos, copar el mercado interno con productos envasados, todo eso que no teníamos, que no conocíamos, porque el azúcar te lo envolvían en un papel de estraza, ¿no? Y el pan te lo daban, o la carne te la envolvían en papel de diario, y bueno, todo eso fue cambiando rápidamente y produjo una nueva burguesía y un nuevo empresariado, pero también destinó todo el esfuerzo que teníamos como argentinos, como país, a un tema absolutamente secundario, porque nosotros producíamos barcos, camiones y trenes y nos envolvían la verdura en un papel de diario. Y estábamos mejor alimentados, ahora no, ahora viene todo deshidratado, congelado, fragmentado, bueno, todo medido, pesado, enriquecido, la leche en sachet, enriquecida con calcio, con hierro, todo mentira, ¿viste? Cuando antes pasaba el lechero, nos traía la leche directamente sacada de la vaca, pero teníamos camiones, teníamos trenes, hubo un cambio direccional del esfuerzo argentino muy importante, y nos convertimos en grandes productores de para servir a los supermercados, pero en realidad esto fue lo que se aplicó, es un modelo en el cual terminamos comiendo comida chatarra, ¿no? Claro, pero lo más importante es que justamente esta especie de clonación o metamorfosis subjetiva fue hecha incluso desde los propios militantes o llámese como sí, se llame. Totalmente, sí. Porque eso es lo más terrible. Una pregunta que me quedó y que como vuelve y retorna, te lo voy a hacer, tomando esto del boxeador y su sombra, que me parece sumamente interesante como metáfora, cuando Perón vuelve y luego lo destituye a Cámpora y aparece la STIR y la AAA y todo eso, ¿fue Perón o fue su sombra? Mira, yo creo que es muy importante deslindar a Perón de la AAA, porque hoy, y yo lo he investigado y he conversado con gente que o están escribiendo libros o van a editarlos ya acerca de este tema, de cómo fue una estrategia de las Fuerzas Armadas y cómo la AAA dejó de matar cuando comenzó la desaparición de personas. Yo creo que tendemos a confundir, y siempre tengo que repetir esto, digamos, cuando lo matan a Rucci, en el velorio de Rucci, alguna gente de su custodia y amigos personales, que por supuesto estaban enormemente consternados, algunos llorando, puteando, tomando anís, y en un momento dado deciden salir a hacer una catarsis, y bueno, se preguntan dónde hay alguien que matar, le tocan el timbre a un abogado judío y lo acribillan. Defendía presos de izquierda. A mí me parece que no podemos, en esa época de enormes violencias, esto era, se había hecho bastante más normal de lo que uno desearía, ¿no? Este tipo de cosas eran, en esos años 70, eran prácticas bastante normales entre ciertas militancias. Y equiparar esto a la acción estratégica de la AAA me parece que es un error. Yo también adjudiqué un intento de matarme, después que me expulsaron, que me echaron de la Universidad de Buenos Aires, del campo que yo administraba. Yo hago una denuncia a Isabelita con un informe de lo que me pasó, el croata que dirigía el grupo, las cosas que me contó el croata, porque de un otro lado simpatiza conmigo y empieza a contar me muestra una carpeta que tenía con diferentes personas a las que según él debía ejecutar porque habían incendiado sus fábricas para cobrar el seguro y en el incendio había muerto un bombero. Era una especie de ángel de la muerte que venía de Paraguay, que hablaba mal español y que un personaje, ¿no? Un personaje muy extraño. Bueno, yo todo esto lo convierto en un informe que le hago llegar a la presidenta, pero la carta se desvía en el camino. Sospecho yo que se la mandan a Ivanisevich, no se supone que puede haber sido López Rega, pero Ivanisevich se la devuelve a Talagano y un grupo intenta matarme, ¿no? Y yo se lo adjudiqué a la AAA con los años y con el mayor conocimiento que uno tiene de esa época, porque hablo con otros que fueron víctimas también, y lo que he deducido es que si hubiese sido la AAA yo no me habría salvado. Digamos, que si yo amagué como que tenía un arma, retrocedí, ellos, toda una situación teatral que nos permitió llegar a la esquina, correr desesperados, subirnos a un colectivo con mi mujer, meternos en la boca del subte ahí en Pacífico, bueno, salir por la otra boca, tomar un taxi, todas estas cosas desesperadas que hace uno cuando se siente liebre y tiene detrás el cazador. Y lo que alguna gente me ha dicho: mira, si hubiera sido la AAA no te salvabas, porque habrían tenido en el lugar para donde corriste, habrían tenido otro vehículo y te habrían cazado igual. Digamos, no era un grupo militar. Claro, me costó aceptarlo, me costó entender que no era lo mismo la AAA que los asesinos que tenía la UOM o que tenía Talagano. ¿Se entiende? No, de acuerdo. Lo que pasa es que yo, desde otro lugar, recuerdo muchísimo todo ese momento. Y a mí la destitución de Cámpora me pareció antes de que regrese Perón, ¿no? O sea, porque obviamente iba a haber elecciones nuevamente, ¿no? Esa era la idea, ¿no? El tío al gobierno, el tata al poder y toda esa historia. Pero cuando lo destituyen a Cámpora y arrasan contra todo lo que era la izquierda peronista, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que fue, digamos, el huevo de la serpiente, ¿no? Por lo menos en lo político y cultural, ¿no? Después, qué sé yo. No, yo no, no, no. De todas maneras, bueno, han pasado muchos años y han pasado muchas cosas en la Argentina y yo siento a veces que habría que... Algunas cosas uno... La historia no se puede cambiar, pero uno puede resignificarla, ¿no? Yo, digamos, en el sentido de que los que parecían más duros después resultaron ser, cuando tuvieron la oportunidad del gobierno, en vez de hacer el socialismo, hicieron el asistencialismo. Y bueno, no, por supuesto, por supuesto. Entonces vos decís, ¿por qué eran tan duros? ¿No? ¿Qué estaba pasando? Bueno, uno se pregunta cosas. Y lo otro es que, no sé si será producto de los años, pero bueno, yo creo mucho en la teoría del péndulo. Es decir, cuando vos lo empujás para un lado, el péndulo tarde o más temprano vuelve y nunca se queda en el medio, siempre sí, sí. Al otro lado. Entonces, digamos, claro, vos decís, ¿cómo llegó Bolsonaro al gobierno de Brasil apoyado por una masa de gente que ya está? Bueno, hoy estaba escuchando que ya decía un embajador, bueno, se dice que se disolvió el capital político, lo disolvió en 2 meses. Bueno, está bien, pero lo votaron. Ahora ya no lo votarían, pero ¿y qué hacemos ahora? Pero ¿por qué el péndulo llegó a Bolsonaro y la gente lo votó? Debe haber habido algún error del PT. ¿Cómo el PT no se hace cargo? ¿Se entiende? Es que justamente lo que vos decías antes, yo lo he escrito muchas veces, la crítica y la autocrítica son palabras malditas para el poder. Porque enseguida, yo digo lo que diga, aunque lo diga con el mayor cuidado, gorila, ¿viste? Ya me dicen gorila a 3 kilómetros de distancia. Es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil. Y en Brasil, hablar contra Lula era, o de la cuestión de corrupción de Lula, o de lo que fuera de Lula, o de las promesas, o del vicepresidente de Lula, o de lo que vos quisiera de Lula, tampoco, ¿viste? O sea, como que sí, no, era muy difícil, ni siquiera hablar de... El tabú de la crítica, creo que el mayor triunfo cultural de la cultura represora, como yo digo, es el tabú de la crítica, para decirlo de alguna manera. El no hacerle el juego a la derecha. Yo me acuerdo que en un momento dado tomo contacto con un muchacho argentino que estaba viviendo en un campamento del MST en el Nordeste, y cuando entra en confianza conmigo me dice, mira, Ruli, la verdad que aquí, claro, porque yo contento, que gente que había ocupado tierras, que estaban llevando adelante la reforma agraria, ¿viste? Y él me dejaba hablar, hasta que en un momento me dijo, mira, Ruli, la verdad es que aquí todos vivimos del Bolsa Familia. Claro. Y claro, es duro que te digan eso, ¿viste? Pero, y ahí vos te das cuenta de todo aquello de lo que no se habla, y que también es el huevo de la serpiente, porque Bolsonaro viene de esos errores, de esos excesos, de esos, digamos, claro, es un momento muy particular del mundo, ¿no? Algunos hablan de sociedades, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el griego? Como que marchan sin destino, ¿no? Es decir, da la impresión que hay electorados que se suicidan, ¿no? La sociedad brasileña vota a Bolsonaro como quien se pega un tiro en las partes más sensibles, ¿no? Es sí, raro, sí. ¿Por qué hacen eso, no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Estas cosas no ocurrían en otra época, no sé, hay muchas preguntas que uno necesita. Hay demasiadas preguntas. Claro. Mira, te propongo lo siguiente, Jorge, yo te agradezco mucho tu disposición. Para los oyentes de Sueños Posibles, escucharte es realmente muy necesario. Iba a decir un privilegio, pero me acordé de la asamblea del año 13 que abolió los títulos de nobleza. Pero sí es muy necesario, y es muy necesario para mí también. Así que lo que te propongo es poder llamarte con cierta regularidad. Dale. No, sí, quincenal o trisemanalmente, y con todo gusto, y seguimos charlando. ¿Te parece? Y bueno, y trataremos, prometamos alguna vez responder a las preguntas, porque si no vamos a abrumar a los oyentes. No. Pero no, en realidad es que tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? No, pero además te digo, el pensamiento crítico, que muchas veces se lo banaliza, porque por algo, viste, es el mito de la lealtad, que es lo opuesto al pensamiento crítico, viste, porque vos, realmente, y yo creo que es una herramienta, por ahí es una... pinza, no mano, no, no, no es un taladro, pero sin pensamiento crítico terminamos burocratizando la subjetividad, ¿no? Así es. Bueno, Alfredo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener la posibilidad, y para mí realmente es un honor poder hablar con una luchadora, con una militante social y política que es coherente, que es consistente, que es creíble y que además de todo eso es artesana y que además de todo eso ha estado en lo que yo llamo la batalla de San Telmo. Se trata de Mónica Alegre. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, mira, Mónica, todo lo que dije vos sabés que es cierto. En este caso, el motivo de, bueno, siempre me es muy grato para mí charlar contigo, pero fundamentalmente quiero que me refieras. Yo escribí este fin de semana y tomé mucho de lo que vos habías dicho en un grupo de WhatsApp al que pertenecemos respecto a lo que fue lo que yo llamo la batalla de San Telmo, ¿no? Me gustaría mucho un análisis político, más allá del tema de la represión policial y todo eso, pero un análisis político de qué es a tu criterio lo que realmente pasó ahí, ¿no? O está pasando. Bueno, qué es lo que está pasando y qué nos llevó a que se encadene, ¿no?, en esa represión brutal que nosotros estábamos pidiendo, ¿no?, por nuestra fuente de trabajo, por nuestro lugar de trabajo, viniendo desde hace tiempo ya haciendo muchas actividades de distinta manera, pero esto no se visibilizó. Es más, hubo una represión anterior que pasó así muy por lo alto hace un mes, que también nos reprimieron, nos pegaron, pero bueno, no se difundió lamentablemente y pasó como una de las tantas represiones que hay, ¿no?, lamentablemente en nuestro país. Así que eso fue lo que se fundó y cómo empezó todo, la lucha por nuestro espacio de trabajo. En relación al origen del conflicto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los quiere desalojar básicamente de la calle Defensa, ¿no? Claro, es que no, nos desalojaron debido a un acuerdo que firmó, como ya lo dije antes, la señora Olguín, presidenta de la Adoquín. La Adoquín es una cooperativa que trabaja en defensa, ¿no?, diciendo que es en pos de los trabajadores, en defensa de los trabajadores, respaldada por la CETEP. Esta señora firma este acuerdo con gobierno de la ciudad y con los anticuarios para legalizar la feria. No legaliza la feria, pero ella tenía que ceder las cuadras del 1000 de defensa, del 900 y del 800. ¿Dónde nos legalizaban? En el 700. En el 700, que también hay artesano, y el que no sabe, defensa, las cuadras más largas son las del 700 y las del 800 porque tienen ochavas. O sea que parecerían que son dos cuadras, pero es una. Nosotros teníamos que ir al 700 y tomar los puestos que legalmente, entre comillas, nos pertenecen. Esos puestos están ocupados por trabajadores de la artesanía que hace 15, 10 años, 7 años, que están peleando por lo mismo que nosotros, la legalización. Nos pareció injusto. Nos pusieron en un choque, en un enfrentamiento con los artesanos, de ahí es que sale que todos los medios dicen enfrentamiento entre Mantero. No hubo tal enfrentamiento entre compañeros porque tratamos de arreglar, decir que no queríamos el puesto. Es más, estamos en conjunto para tratar de arreglar el desastre que firmó una cooperativa, de la cual me avergüenza decirlo, Alfredo, yo soy socia de esa cooperativa. Por eso es que soy del adoquín, pero en disidencia. Claro, sos del adoquín, pero no sos un adoquín, digamos. No, no, para nada. Bueno, eso es importantísimo. ¿Y por qué pensás entonces que se hizo este acuerdo que no contemplara el interés de todos, ¿no? De todos los participantes de la feria? Es fácil, al gobierno de la ciudad nosotros no le redituamos y no le generamos ingreso alguno. Piensan al limpiar el 1000 de defensa, el 900 y el 800, piensan poner algo más redituable como los full tracks, que para el gobierno de la ciudad es un negocio millonario. Viene sabido que han sacado todos los carritos de la costanera, todo eso, y están poniendo en distintas partes esos camioncitos, ¿no? Que eso sí le generaría al gobierno de la ciudad muchísima plata. Lamentablemente nosotros, yo honradamente, no estoy de acuerdo con, no sigo esa línea de trabajar 12 horas, de la patronal, de que trabajes 12 horas, de que te explote, de que te paguen sueldos miserables. Yo soy mi patrón, yo controlo mis horarios de trabajo, yo gano mi plata y yo la agarro. ¿Entendés? Lamentablemente eso al gobierno no le genera, no le reditúa nada, y bueno, somos molestos, molestamos, somos sucios, somos todo lo que se dijo de nosotros. Ahora, en la medida en que la cooperativa de trabajo de la Adoquín hace este acuerdo, ya la situación, me parece a mí, ¿no?, se hace mucho más compleja, porque se quiebra lo que debería ser una cuestión de unidad entre todos los trabajadores artesanos que están ahí en la feria, ¿no? Es que se quebró, Alfredo, se quebró porque éramos casi 170 miembros en el adoquín, 90 personas dijeron que no a este tratado porque no vamos no queremos la legalización a costa del trabajo de un compañero. Hay muchos que no eran del adoquín, que son del 700, que ellos conformaban su propio grupo, peleaban de otra manera, no estaban en ninguna cooperativa ni nada, pero sí peleaban por la legalización. Bueno, estos 90 nos unimos a los artesanos del 700 y lamentablemente te tengo que decir que son 350 o 300 personas que quedamos sin trabajo, porque es el 700, te explico por qué, porque el 700 no puede armar porque legalmente los propietarios de los puestos es el adoquín. ¿Entendés? Claro. Entonces, el adoquín, el que firmó y todos la comitiva de Holguín estaban esperando que esto se solucione en Defensa y Chile. Cuando esto se solucionase, ellos iban a venir al 700. ¿Entendés? Pero eso conllevaba que nosotros confrontemos con nuestros compañeros por una cuadra. No lo vamos a hacer, no vamos a permitir que nuestros compañeros queden sin trabajo. O sea que ahora, después de la represión que hubo, lo llevamos al límite, que la CETEP tenga una interna muy grande y que le diga a la señora Holguín que dé un paso al costado con el 700. O sea, creo que hoy se firmaba legalmente el acuerdo que ella renuncia al 700. Ya eso sería un avance importantísimo porque le estaría dando pie a los artesanos a que presenten un amparo y que puedan llegar a trabajar, porque la única traba que ellos tenían, que no le daban el amparo, era porque el 700 era de la cooperativa La Adoquín. Claro, Holguín es la presidenta de esa cooperativa, ¿no? Claro, la señora Holguín. Bueno, acá estamos hablando con Mónica Alegre, que es militante social política. En este caso, quería hablar con ella porque es artesana y ha estado ahí en la batalla de San Telmo, una batalla totalmente desigual, por supuesto, porque son, digamos, con guerreros contra personas normales, por así decirlo, ¿no? Que usan sus manos para la creatividad, no para golpear y pegar y todo eso. De todas maneras, bueno, uno está donde está, y ahí ha estado. Y una última pregunta, Mónica, ¿cómo pensás, supongamos que se firme este renunciamiento de la cooperativa La Adoquín, cuál la situación estaría, en qué momento? ¿Se podría volver a negociar el lugar de ustedes? Y mirá, ya que los compañeros del 700 empiezan a trabajar, a nosotros nos libera mucho el camino para nosotros también poner un amparo y poder pedir nuestras cuadras, ¿no? Las cuadras que siempre peleamos, que es el 800, el 900 y el 1000. Lamentablemente muchos se fueron con la otra parte del adoquín, pero bueno, los que quedamos, los 90 que quedamos, vamos a pelear por nuestras cuadras. Te digo que no va a ser fácil, lamentablemente estamos luchando contra un monstruo muy grande que es el Estado y el gobierno de la ciudad, ¿no? Como vos dijiste, el domingo se demostró que lamentablemente ellos pelean y pelean suciamente y eran cuatro policías por un artesano, ¿entendés? O sea, la represión fue brutal. Mismo vos habrás visto, Alfredo, cómo han agarrado a mujeres sin contemplación de nada, las han arrastrado de los pelos, la han pateado. Fue terrible. Yo he estado en represiones, pero lo que he vivido el domingo, y la que habla también ha recibido palos junto con uno de los más grandes militantes, ¿no?, que tenemos, que es el señor Alberto Santillán, que también le han pegado brutalmente, ¿no? No midieron consecuencias, no midieron nada, no les importó si eran turistas, porque han llevado a turistas. Sí, a un médico, castigaron a un médico. Exacto, también, que estaba, sí, ahí, sí. Una cosa... Han gaseado a turistas, o sea, nada, no les importaba que había niños, niñas, nada. Ellos arremetían con todo y era una cacería de brujas que corría, agarraban. O sea, a ese nivel, y solo porque pusimos unos paños, y nosotros sabíamos, Alfredo, y ya con esto te corto, cuando nosotros hicimos eso sabíamos la repercusión que iba a tener. O sea, se tenía que visibilizar, pero no pensamos que iba a llevar a tal grado la represión. Pensábamos que no iban a decomisar los paños, ya estábamos todos enseñados que tenía que decomisar, se tenía que presentar, tenía que hacer un inventario de nuestras cosas, pero no fue así. Vinieron a patear, a pegar, y esa fue la primera represión, que fue en Carlos Calvo y Defensa. De ahí nos corrieron, nos fueron corriendo hasta acorralarnos en Defensa y Chile, que ahí, bueno, ahí fue terrible lo que pasó. Bueno, Mónica Alegre, lamentablemente los tiempos no son acordes a tu apellido y tampoco al mío, así que estamos en un grave problema. Yo te agradezco mucho tu tiempo, sabes todo lo que te quiero y te respeto, y bueno, esta entrevista de Sueños Posibles tiene que ver justamente con tratar de difundir al máximo esto que ya pasa a ser, sí, más que una represión, ya una especie de solución final para todo aquello que no se ajuste a las políticas tan, digamos, dictatoriales de esta etapa del gobierno macrista. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Otro para vos, Alfredo. Muchas gracias por, en nombre de mis compañeros. Un abrazo. Otro para vos. Bueno, con tres notas de muchísimo interés, realmente creo que dan un panorama de la situación actual, ¿no? De esto que estamos transcurriendo, No solamente ha pasado de castaño oscuro, sino que de oscuro ha pasado a negro y veremos qué pasa. Creo que se están instrumentando distintas formas de la solución final, o sea, de resolver el conflicto político y social vía el exterminio de alguna de las partes. Junto con Irene Antinori, les deseamos felices sueños posibles y nos reencontramos en una próxima.